rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hablando de algunos que están intentando salvarse por sí mismos porque no esperan que nadie pueda salvarlos, la semana pasada te contamos el conflicto que se está viviendo en Salta, en la localidad de El Galpón, porque y en la localidad del Tunal, que está por allí cerquita, porque se está intentando instalar una empresa de fabricación de explosivos, Austin Powders. La empresa tiene como objetivo principal proveer a las megamineras, ¿sí? Después vamos a hablar sobre si las megamineras dan trabajo o no, porque la Barrick Gold ha dejado cesantes a 1.200 personas en el último fin de semana. Lo cierto es que nosotros comentamos la semana pasada, aquí charlando con una de las integrantes de la Asamblea Salteña, que estaban encadenados a una tranquera para impedir que se siga construyendo la fábrica de Austin Powders. El jueves pasado, cerca de 300 efectivos de diversas divisiones de la Policía Salteña intentaron desalojar a los pobladores de la localidad del Galpón y el Tunal, que estaban en ese acampe y que estaban amarrados, encadenados a la tranquera. En el programa Piedra Libre de la colectiva charlaron con Marta, que es integrante de vecinos autoconvocados de la cuenca del río Juramento en defensa del medio ambiente, y vamos a escuchar ese audio generado por la colectiva que nos cuenta cómo está la situación hacia el fin de semana. Ayer llegó el secretario del juez de Teixeira de Metán con la orden de desalojar. Y deben de haber estado llegando como a las 6:15, 6:30, 6:20, ¿verdad? Sí. Empezaban a llegar en camiones, de la mañana, en colectivo. Sí, era oscuro todavía, todavía no había amanecido. Y bueno, y vino con la orden del juez, y habló el secretario este, y bueno, la gente que estaba encadenada, que eran, son dos mujeres y un varón, Walter Salvatierre, el muchacho del Tunal, que lo hizo, que él ha sido por propia voluntad, nadie lo ha instado, nadie le ha pedido que tomara esa decisión, ha sido por motu propio la decisión que tomó él de encadenarse. Y después le siguieron una señora joven que tiene tres hijitos y otra señora mayor que es abuela también. Y bueno, tomaron la decisión de encadenarse, y eso decía hacía ya una semana, porque había sido el viernes anterior el día que tomaron esa decisión, ¿no? Y bueno, al llegar con la y ver tantísima gente, y ya habíamos dicho, no, ¿para qué resistirse ni nada? Entonces, querían desalojar todo, la otra carpa también, claro. Entonces se han puesto firmes, bueno, nosotros vamos a dejar libre el paso, pero a la carpa no la sacan. Entonces el juez, este secretario, este abogado, no, que la orden está, que la orden está, y bueno, y las mujeres dicen, de acá no nos sacan, nos sacan muertas, pero no vamos a permitir que saquen la carpa. Ha sido fuerte y firme la decisión. Bueno, ahí Marta aporta otra mirada, ¿no? Nos da otra opinión y aclara incluso la situación de que aquellos que se estaban encadenando a la tranquera lo estaban haciendo a título personal, que no, que la asamblea no respaldaba eso, y que además casi genera la situación de que el mismo acampe, que sí pertenece a la asamblea, fuera desalojado. Vamos a seguirlo, este tema de la situación en Salta, porque nos parece importante lo que está ocurriendo allí, sobre todo teniendo en cuenta que la lucha antiminera está visibilizada por nuestros medios. Pero esto es una lucha antiminera indirecta, ¿no? Y la verdad es que los salteños están muy solos en esta lucha, por cierto, y nos parece que hay que acompañarlos.